Sostenemos que las comunidades y pueblos indígenas, al ser preexistentes a la conformación de los estados provincial y nacional, tenemos derecho a que se nos reconozcan como sujetos de derecho público. Y no tendría sentido dicha reforma del Código Civil sin la activa participación y aportes verdaderamente democráticos. Las comunidades y pueblos indígenas exigimos mecanismos efectivos, aplicables y verosímiles, con sustentos jurídicos de competencia absoluta, con la finalidad de legitimar nuestros reclamos ante los tribunales ordinarios, cortes nacionales e internacionales que apliquen su implementación en igualdad de derechos e igualdad de oportunidades.